Pedro Rodríguez, cantero, el cantero, pues Pedro Rodríguez vino a este pueblo, él era oriundo de Barrillos de las Arrimadas, tenía más hermanos, un tal Isidoro, también Isidoro Rodríguez, también cantero, que han dejado muchas viviendas, pero muchas, hasta en Lois, hasta Lois, fueron a... trabajaban, eran muy finos en la piedra, muy finos. Y él vino prácticamente, yo creo que debía de venir con las alpargatas en el hombro, si te sirve de algo ese dicho. Y luego se dedicó, era un hombre muy inteligente, porque yo tengo ahí escritos de él, y para aquella época, según, era totalmente autodidacta, no se lo quería a la escuela, igual iría pues con algún maestro de esos que daban clase por la noche, pero autodidacta total, porque tiene unos escritos con una letra de caligrafía preciosa. Y luego pues se dedicó a hacer obras, la carretera que va de Barrio a La Vecilla, la primera carretera que hubo con burros y tal, a mí me ha contado gente cómo la hizo Pedro el Cantero, y el puente de Barrio, por supuesto, el puente que separa Barrio de ambas aguas.